también descubre el trasfondo de su vida. Bien es cierto que era conversador, que sentía el placer de ser escuchado y que este placer para sus interlocutores era recíproco, puesto que su conversación resulta siempre amena y brillante. Pero aún así, gozando de su afán por vivir en compañía, Enrique vivía, sin duda, en soledad. Una forma de decir que se encontraba solo en la multitud. El señalar que en su camarín destartalado sentía deseo de relatarle a alguien su alegría, hacerlo partícipe de lo que constituía un sueño realizado y correlativamente mostrar la irónica y trágica realidad de esa pobreza más grande que él, refleja tal vez sin quererlo su afán por tener amigos y la sensación de estar siempre solo. Eso que vos decís, el tema de solo y en la multitud, vos fíjate que es una constante de los porteños. Hay un porteño de mi generación, Spinetta, Luis Alberto Spinetta, que tiene una canción que se llama Estos hombres tristes. Y en la primera estrofa dice, tanta ciudad, tanta sed, y tú un hombre solo. O sea, evidentemente... Sí, refleja muy bien. Claro. Y habría que entrar en otro terreno ya, ¿no? Buenos Aires es muy grande. Yo he tenido la suerte de recorrer algunos países, ¿no es cierto? Y me he preocupado siempre por estas cosas. Yo no he encontrado otro nativo de una ciudad con esa pasión por su ciudad como la tiene el porteño. Lo más cercano que encontré son los madrileños, ¿no es cierto?, con esa especie de obsesión por la ciudad. Y no sé, te diría que suceden estas cosas cuando el porteño se quiere llevar por delante a Buenos Aires. Eso es imposible. Nunca se podría hacer. Es decir, Buenos Aires es tan multifacética que o te acompaña, te quiere, te ama, o te ataca por cualquier lado, por donde vos menos te lo imaginás. En fin, dejemos... Y eso sucede cuando una ciudad cada vez es cada más grande, vez más grande, ¿no? Claro. Por ejemplo, dicen que es feroz la vida en una ciudad como New York. Sí, sí. Bueno, pero no, pero el newyorkino no tiene la personalidad del porteño. Eso es lo que yo quise decir, a lo mejor no me lo expliqué bien. Claro, lo que pasa es que cada uno responde a su paisaje también, claro, el cemento, ¿no es cierto? Desde ya. Si no lo vi igual, ¿viste? Otra anécdota que cuenta Luis César Amadori. Luis César Amadori, además de director de cine y demás, fue, y son sus herederos todavía, dueño del Teatro Maipo, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. Además escribía él. Y cuenta que en un momento viene el ordenanza y le dice, ahí afuera hay uno que dice que se llama Discépolo y que quiere hablar con usted. Que pase, contesté, dice Amadori, pensando que unos minutos de charla con el admirado autor de Mateo me iban a servir de descanso. Apareció segundo después un hombrecito bajo, increíblemente delgado, con dos ojos saltarines bailando encima de una nariz ciranesca y debajo de una frente exageradamente amplia y casi diría luminosa. Fíjate qué coincidencia. Tania en el libro dijo, este resplandor se apaga lentamente. Y Amadori habla de frente luminosa. Nunca había visto a ese personaje antes. Lo miré interrogativamente, anticipándose él a mi pregunta. Sí, ya sé lo que piensa. En efecto, no nos conocemos. Es que me anunciaron a Discépolo. Es mi apellido, pero yo soy Discépolo el malo. El otro, Armando, es mi hermano. Bueno, usted me dirá, soy actor. Bueno, a mí me parece que lo soy, pero hasta ahora casi no he trabajado en Buenos Aires. Será porque aquí me perjudica el tener un hermano famoso. Total, que estábamos haciendo el bosque y al llegar a Rosario naufragamos. Y las giras en esta época ya se saben. Mientras hablaba, sacó del bolsillo un papel, lo desdobló con sus manos afiladas, inteligentes y nerviosas. He compuesto un tango, ¿sabe? Viene el cartel que aquí está la nieta gaucha y yo creo que esto le va muy bien. Y a mí me iría todavía mejor si ella me lo estrenara, ¿no le parece? ¿Qué te parece? Casi con un gesto le señalé el piano. Siéntese y tóquelo. No, yo no sé tocar el piano. ¿Y cómo lo compuso entonces? ¿En la cítara? Sí, no se ría. En ese instrumento que se toca con una especie de aguja de tejer. Lo compré en una juguetería y escribí el tango. Luchando con una natural desconfianza, bueno, después entran otras cosas. ¿Y cuál tango era? Era... Esta noche me emborracho, que se lo estrenó a Azucena Maizani, y termina diciendo Amadori que el público la ovacionó y casi puede decirse que ese éxito desproporcionado salvó del meneo a Bertoldo, Bertoldino y el otro, que era una pieza que estaban dando ahí en colaboración con Ivo Pelay. Vamos a escuchar otra de las composiciones de Discépolo con Mariano Mores. Y después vamos a dedicarnos un rato a Discépolo con Mores. Vamos entonces a Sin Palabras, grabado por la Orquesta Grande de Mariano con su hermano Enrique Lucero en los versos. Adelante. Estamos como la vieja chusma de barrio, hablando del romance de Tita Merello y de Sandrini. Pero seguimos con Discépolo, Eduardo. Seguimos con Discépolo. Revisando material, algunas fotos por allí que veo, quiero comentar lo siguiente. Claro, la televisión todavía no estaba, no, y en algunos casos hasta el año 52, 53, no era lo que es. En determinadas horas del día, diría yo, excluyente, y para muchas cosas excluyente también. Estrenar un tango era una cosa muy importante. Cuando Mariano Mores y Enrique Santo Discépolo tenían que estrenar un tango, se hacía un programa especial. E inclusive venían los directivos de las emisoras y demás a decir su discurso. Y en el teatro, por supuesto, se anunciaba con bombos y platillos desde mucho tiempo antes que se estrenaba el tango tal y cual. Fíjate vos cómo cambiaron las cosas, ¿no? Yo quiero en esta última parte ir a la última parte también de la obra de Discépolo. Yo creo que Discépolo, cuando lo conoció a Mariano Mores, paró la máquina. Me llama la atención cómo se empiezan a diferenciar las letras de Discépolo. Siguen la búsqueda profunda del yo interno, ¿no es cierto? Pero lo encara de otra manera completamente distinta. Quizá Mores podía haber sido el músico que él necesitaba, ¿no es cierto? Muy fino, se puso de pronto mucho más fino, dice por la letra de uno, sin ir más lejos. Además, dividió bien. Analizando uno, por ejemplo, da la impresión, si vos analizás la primera parte con el estribillo, podés escribir dos tangos distintos. Podría decir que la de Mores es una etapa especial, un capítulo dentro de toda la obra de Fíjate Bicepolo. Vos que desde el 43 hasta el 46 no escribió nada más. Nada más que los tres tangos que escribió con Mores. Sin palabras, Cafetín y Uno. Porque en comparación con otros autores de letras de tangos, Dijépolo tiene pocos tangos hechos, ¿no? ¿Como músico? Como músico. Como músico tiene unos cuantos, ¿sí? No vas a creer, ¿eh? Tiene un músico. Pero la línea melódica de Dijépolo es muy simple. Uh-huh. Él arranca con lo que tiene que decir y le pone la música. Con Mores se encontró con otra escuela. Lo que escuchamos recién, por ejemplo, Sin Palabras, nada más que el comienzo de Sin Palabras, que dice, nació y para, de ti y para, buscando una canción que nos uniera, yo pienso que a Dijépolo lo debe haber obligado a accionar de otra manera su poesía, pero aprovechando la riqueza del efecto musical, que evidentemente Mores lo tuvo toda la vida, ¿no es cierto? Te decía que de Uno, si vos lo analizás bien fríamente, lee la primera parte, lee la segunda parte y vas a ver que son, pueden llegar a ser dos tangos distintos. Porque en la primera parte sigue la profundización corrosiva, pero esperanzada de Dijépolo. Y en la segunda parte aparece la mujer. En la primera parte no habla de la mujer, ni del amor, ni nada, habla de Uno. Uno busca lleno de esperanzas. Y para finalizar, después lo comentamos cuando termine la grabación que vamos a escuchar, para finalizar mi trabajo, yo, si tuviera que decir si Dijépolo nos dejó algún mensaje, yo lo centraría justamente en Uno. Yo creo que el gran mensaje que nos dejó Dijépolo, la gran verdad que tenemos, son esas pocas palabras que dice, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra. Esa, pienso yo, es la obligación de todos en la vida, seguir luchando por lo que creemos que es lo nuestro. ¿Escuchamos Uno? Adelante. ¿Por quién? Rivero. Rivero. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar ante la traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. yo tuviera el corazón del mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Yo les diría, antes de despedirme, que opinión les merece esta conclusión mía del mensaje de Discépolo en las cuatro primeras frases de uno. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Me parece que es un canto de esperanza. Inclusive, te digo más, vos habrás notado, yo pienso que le pasa a la mayoría de la gente, que hay cosas que uno las siente, pero no la termina, no las puede definir. Porque no se ha planteado definir, porque no hay circunstancias en la vida que le hagan definir determinado hecho, determinada poesía en este caso. Pero realmente, yo cuando vos dijiste esa frase, me sentí totalmente identificado. Bueno, menos mal. No la elegí mal. Yo también muy de acuerdo. Claro, lo que pasa, yo no la elegí, yo la sentí así. Claro. Bien, entonces, muchas gracias por la atención, como te digo siempre en la audición de los martes, como se decía antes, muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias por esta atención que han tenido conmigo. Espero que les haya agradado el trabajo, a los oyentes, por supuesto, ¿no es cierto? Y esperemos volver a encontrarnos. ¿Cómo no? Los martes en Nosotros de Cara al Mundo. Muchas gracias a vos, Eduardo, porque realmente nos has enriquecido y con un mensaje apasionado de un gran amante de esta música, convencido totalmente de lo que nos traes. Y eso es lo que llega realmente como mensaje, ¿no? El calor humano. Gracias, Eduardo. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós. Thank you.